Bueno, en realidad no sé si yo nací para ser operador o si fue que me hice operador. Lo cierto es que desde que yo pisé una emisora de radio por primera vez, el gusano se me metió y hasta el sol de hoy pues sigo en el medio. ¿Cómo fue mi comienzo? Sencillo, mi papá, en paz descanse, era locutor en Radio Continente en el año de 1978, cuando yo contaba con 10 años de edad, porque yo cumplía 11 en diciembre de ese año. Eso fue en el mes de junio, julio de ese año, en las vacaciones escolares. Mi papá me llevó a la radio para que lo acompañara. Mi papá estaba separado de mi mamá y yo me fui pues a pasar un fin de semana con él. Entonces, cuando fuimos a la radio, él trabajaba en la noche. Yo llegué al estudio. Mi papá me dijo que me lo esperara ahí en el estudio del operador mientras daba la hora. Y mientras tanto, pues estaba el operador allí, llamado Antonio Bastardo. Yo me puse a ver con mucha curiosidad lo que él hacía. El operador se volteó y se dio cuenta que yo estaba allí metiendo el ojo y me preguntó que si me gustaba lo que él estaba haciendo. Y yo le dije que sí, tímidamente. Entonces me dijo, bueno, ven acá para que veas aquí. Entonces me acerqué al donde está la consola, estaban las cajetineras en aquella época, y empezó a explicarme cómo funcionaba todo. Entonces me dijo, siéntate aquí, me sentó, me explicó cómo debía abrir el micrófono, cómo debía prender el plato, el tornamesa, para que saliera la canción, cómo bajar la música y subirla. Y así fui poco a poco. Cuando abrí por primera vez el micrófono, mi papá dio la hora y lancé la primera canción. Fue una canción de los Tres Tristes Tigres, nunca se me va a olvidar. Pues bueno, de ahí en adelante la emoción fue total y más nunca quise dejar de pisar una emisora de radio hasta el sol de hoy. Ya tengo 38 años de ese momento. Y orgullosamente en el 2018 cumpliré 40 en el medio radial. Mi primera guardia fue en el año 79, con 11 años, con 12 años ya. Estaba yo con mi papá en la radio y el operador del 31 de diciembre no fue a trabajar y el otro que estaba no se podía quedar. Y mi papá habló con el director y le dijo que yo podía hacer la guardia y escondido hicimos la guardia los dos un 31 de diciembre a la noche mi papá y yo. Así fue la primera guardia que yo hice como tal, pues. He pasado por muchas emisoras, la primera de todas Radio Continente 590 en Caracas, pasé por Radio 1070 en La Guaira, pasé por YBKE Mundial Caracas, pasé por el circuito Radiovisión Caracas. Fui director de Radiovisión en Barquisimeto, también trabajé en Radio 1, 1340 en Caracas, cuando era de música venezolana en los años 90. Trabajé en el circuito Unión Radio, fui el primer operador que tuvo la emisora Hit 100 FM, que hoy en día es Éxitos 99.9. Fui operador en CNB 102.3 Caracas, operador de aire, operador de grabación en CNB 100.1 Valencia y su gerente de producción. Trabajé en el circuito líder en San Cristóbal como operador de grabación y coordinador de producción de una emisora llamada Joven FM 101.1, creo que es, y hoy en día se llama Radioactiva. La radio es el medio de comunicación masivo por excelencia. La radio para mí es más importante que la televisión. Es un medio que despierta la imaginación. Es un medio donde la creatividad tiene que ser total para llegar directo a los sentidos del oyente. Por eso que pienso que la radio va más allá que la propia televisión, porque la televisión es más directa porque tiene imágenes. En cambio, uno tiene que dibujar con sonidos, con palabras, todo para que el oyente se imagine lo que uno quiere decir. Aunque el sonido es más limpio, es puro, porque estamos hablando ya de sonido digital, nunca se va a comparar con el sonido de los años 80, de los años 70, donde la mano humana era la que prevalecía junto con el oído del operador. me hace que estaba muchísimo ser operador de Juan Manuel La Guardia, de Fulchola, porque ahí el operador sí es verdad que tiene que ser un creativo, como bien lo demostró el Pelón Marín, cariñosamente recordado por todos nosotros los operadores, porque fue siempre un ejemplo a seguir, el Pelón Marín, operador de Fulchola. El operador que no evoluciona, pues sencillamente es un mediocre. Todos los días se aprende algo nuevo. Dentro del campo de la operación radial siempre se aprende algo nuevo. Solamente que hay que tener la mística y las ganas de hacerlo, de aprender y de practicarlo. Sencillamente así. Todos los días yo aprendí algo nuevo y todos los días hay que subir un escalón dentro del medio radial. Pienso que la radio todavía tiene mucho que dar. Todos los días nos ofrece algo nuevo, por lo menos en Venezuela, tiene que avanzar mucho más, porque nos estamos quedando en el sentido de la tecnología. Hay muchas cosas que son, por decirlo de alguna manera, arcaicas en algunos países, y a Venezuela ni siquiera ha llegado. Entiéndase, por ejemplo, la radio digital. La radio HD no ha llegado a Venezuela y ya en casi todo el continente ya eso está, bueno, desde hace años andando. Pero la radio a nivel de producción sí es algo que todos los días da un paso hacia adelante, tanto en lo creativo, en la producción, en lo musical, en todo. Venezuela siempre fue un país donde se mostró que era uno de los países que se hacía mejor radio en todo el continente. Hoy en día, pues lamentablemente, y esa es mi opinión personal, gracias a la ley Resorte, nos hemos convertido en una de las radios intermedias hacia lo bajo, solamente porque no hemos tenido que dedicar los productores radiales a cumplir con el bendito librito de la ley Resorte y no a crear como se tiene que crear. Esa es mi opinión. Bueno, la experiencia que me queda de la radio es que me queda, pues, que nunca me equivoqué, que mi papá me puso en el sitio que me tenía que poner, gracias a Dios, y que gracias a ella misma logré levantar una familia donde mis hijos han seguido mis pasos en el medio de la radio. Mi hija es locutora en Digital FM Caracas y mi hijo es productor audiovisual. Los dos están metidos en el medio. Todos hemos seguido los pasos, somos familia de radio y esa es la mejor experiencia que puedo ofrecer y dar gracias al medio radio. La radio significa todo. Es como mi casa. La radio es ese pedazo que te falta en el hogar, lo tienes en la radio. Si tú no estás pendiente de tu casa, es porque estás pendiente de la radio y viceversa. ¿Ok? Eso para lo que amamos esto. Yo pasé muchos años, mucho tiempo queriendo hacer cosas en la radio, me desvivía por la radio y yo hasta que no alcanzara mis metas no me iba a quedar quieto, así tuviera que trabajar de gratis en la radio, porque la radio siempre ha sido mi pasión y lo será por siempre. Eso es lo que pienso de la radio. La radio, quien la agarre, quien la tome y quien se decida entrar en ella, tiene que hacerlo con pasión y no pensando en un 15 y último, porque la radio es creatividad, pasión y mística. Tengo grandes amigos en la radio, operadores. También he tenido personas con las cuales no me he llevado bien, pero en términos generales tengo grandes amigos en todas las radios donde he trabajado, y por supuesto que hoy en día todavía conversamos y a veces recordamos anécdotas viejas de la radio donde hemos trabajado. Y bueno, siempre hay cariño, siempre hay amistad, siempre hay cordialidad. En cualquier rama de cualquier empresa, de la vida, lo que sea, nadie es imprescindible, todos somos sustituibles, solamente que uno tiene que trabajar para dejar huella, uno tiene que ir hacia adelante de manera positiva para que las personas, una vez que ya tú no estés allí, digan: caramba, fulano ya no está, que cuánta falta hace. Pero en el sentido de que todo lo que hiciste lo hiciste por bien y dejaste allí esa huella positiva ante todos y ante todo, profesionalmente y a nivel personal también. Yo considero que la radio tiene muchas cosas buenas, muchísimas. si la radio la dejan trabajar, siempre va a ser bueno. Si la radio nos permite ser creativos, créanme que nosotros rapidito podemos volver a recuperar ese puesto privilegiado como una de las mejores radios de Latinoamérica. Lo malo de la radio, ver gente que se toma el medio como algo única y exclusivamente con fines de lucro, que no les importa si esto evoluciona o no, si esto anda o no, o sencillamente llegan a hacer su trabajo y se van y ya, no les importa más nada. Eso, o sea, la mediocridad para mí no va de la mano con la radio. Esa es mi opinión. ¿Qué me ha dejado la radio y qué significado para ti? Esto ya lo respondí hace rato, pero lo vuelvo a repetir. La radio me ha dejado muchas cosas buenas. Me ha dejado levantar mi familia. Me ha dejado grandes amigos. Me ha dejado grandes maestros. Me ha tocado despedir a algunos de este mundo terrenal. Me ha tocado recibir algunos nuevos y buenos amigos que están en el medio. ¿Qué significa para mí? Significa todo. Yo no me hallo sin la radio porque yo nací para esto. Yo me considero un hombre de radio y no me veo haciendo otra cosa que no sea el medio radial. Y por último, yo soy Raúl Castillo Rodríguez, certificado de operador 2884, expedido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC.